Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre Crónica de dos noches sin verano. Bienvenida un día más al podcast. Hoy te traigo una entrevista muy especial porque, como me imagino que ya debes saber, una de mis editoriales nacionales favoritas es Literap y me hizo muchísima ilusión cuando me propusieron hacer la presentación online de su nueva novedad, valga la redundancia, que se trata de la obra de Crónica de dos noches sin verano de Inés Galeano, que es una historia que va, bueno, es una historia que reinventa, o más que reinventar, lo que hace es ajuntar en un mismo espacio y en un mismo hito prácticamente a todos los mitos clásicos del vampiro, incluyendo no solo a los personajes en sí, sino también a sus autores. Me ha sorprendido mucho porque emplea un formato muy particular que choca al principio si no sabes que vas a encontrarte eso, pero que en cuanto lo captas, la verdad es que se hace una lectura muy interesante. Pero no me voy a adelantar a nada y te voy a dejar a continuación la grabación de este capítulo del podcast, de esta entrevista, que como ya sabes, las entrevistas las grabo en mi canal de Twitch. Por lo demás, decirte que este fin de semana voy a estar en el Terramur, que me han contactado para ser ponente en una charla sobre divulgación literaria y moderadora en un par sobre worldbuilding, una sobre cábala y alquimia y otra sobre ciudades en mundos de fantasía. Si vas a estar por ahí, me encantará que me saludes y conversar un rato. Y si no, creo que algunas de ellas las acaban colgando en diferido en la página web del Terramur o en YouTube. Ya me informaré bien y te lo dejo todo explicado por redes. Y nada más, me despido de momento por aquí y te dejo con la entrevista. Buenas, bienvenidas a todas, un día más al canal. Hoy vengo súper acompañada con dos súper personas para hablar sobre, bueno, para presentar una novedad de Literap. Hola Mary, hola Inés, ¿qué tal, cómo estáis? Buenas, Tati. Hoy traemos Inés, que no sé si la habéis leído, si la conocéis, porque va a salir con Literap su nueva novela. Además es novela porque justo, ¿no? Justo son 40.000, que es, voy a leer para no decirlo mal, Crónica de dos noches sin verano, sí, lo he dicho bien, sí. Bueno, ahora entramos en ello porque es una novela que presenta, ya solo la forma de presentar la historia, a mí me pareció extremadamente original y fue, al principio me chocó mucho. Porque dije, uy, ¿qué es esto? Y luego enseguida dije, me encanta. O sea, llega el tercer capítulo y dije, quiero seguir viendo cómo vas a enfocarlo todo. Pero bueno, antes de empezar con el qué, por si la gente del chat no te conoce, pues hay alguien que no lo sepa aún, ¿quién es Inés? ¿Quién está detrás de esta historia? Pues, bueno, me presento, ¿no? Sí, pues, todo tuyo. Bueno, pues, yo, claro, esto debería preparármelo. Nunca me he preparado una autopresentación, pero... bueno, pues, escribo desde hace mucho tiempo, empezaré por ahí. Empecé a escribir como hace 10 años y autopublicaba yo cuando aquello no se llamaba ni Amazon, se llamaba Create Space, o sea, otros tiempos. Y nada, y luego... pues me empecé a atrever ya a mandar a editoriales en pandemia. Fue cuando dije, bueno, yo creo que a mucha gente nos... bueno, yo por lo menos dije como, venga, a partir de ahora voy a centrarme más, quiero hacer más, ponerme más en serio en la escritura, y entonces me atreví ya a empezar a mandar y a, no sé, como un cambio ahí vital. Y empecé a mandar y empecé a publicar. A la misma vez también empecé a hacer el podcast de Droids and Druids, que tal vez me conozcan a alguna persona por ello. Y del podcast también surgió la asociación, que al final ahora somos una asociación que estamos organizando también el Festival Terramur, que igual lo han oído por ahí. Y si no, pues que vengan al festival. Y, Y bueno, desde entonces he estado nada más que publicando y yendo a eventos y pasándomelo pipa porque la verdad que he descubierto una comunidad literaria súper chula y me encanta. Estoy muy contenta, la verdad. Y no sé si esto ha sido más de mí o de qué, pero bueno. Bueno, además Bueno, y tienes los Furia. también los ¡Ay, Furia, los Furia! sí. ¡Los Furia! Espérate. Y es verdad, y luego a raíz de conocer tanta gente bonita en la literatura, pues conocí a Carla que me invitó a hacer otro podcast y yo dije, claro que sí, uno más, claro que sí. Y entonces hacemos en Gigamés, en la librería, hacemos una vez al mes un podcast en directo también y somos muy payasas. Es muy triste que yo viviendo a los alrededores de Barcelona haya ido a veros en la Hispacón. ¡Ostras! Yo no sabía que estabas por Barcelona, qué fuerte. Sí, bueno, no soy de Barcelona a Barcelona, pero lo tengo a media hora en tren. El problema es que los jueves, puñeteros Sí. jueves, sí. Aunque el siguiente lo hacéis en viernes. Oye, no, bueno, hay un viernes próximamente, sí, en marzo, el 15 de marzo, si te animas. Sí, ese ya lo tengo fichado. Es que Y hace es mucho que donde. digo, tengo que ir, pero claro, levantándome temprano el viernes es difícil. Difícil el Claro. jueves, sí, es lo que tiene. Vale, y tenemos aquí a Mary, que... ¿quién es Mary? Porque quiero que en este canal nadie te conoce. Pues soy, bueno, aparte de periodista, soy licenciada en periodismo, tu máster de escritura creativa, y soy la editora de Literap, ahora un poco jefa, editora, chica de todo, un poquito así. Sí, cuando yo era pequeña, ¿no? Y hay poca gente detrás, acabas haciendo casi todo tú. Menos ilustrar que la hace Liber y poco más. Hombre, y que no deje de hacerlo, ¿no? No, no, no, por favor, que yo soy malísima. De hecho, hostia, luego podemos poner la portada y hacer un quién es quién de los personajes, porque es muy chula. Vale, pues Sí. empezamos con la novela. Entonces, lo que decía al principio, la novela presenta una idea muy, muy original, que es mezclar distintos tipos de texto, tanto orales como escritos, ¿no? Porque hay por ahí una transcripción de un podcast, qué casualidad, ¿no? De que alguien que lleve dos podcasts haga, haga esto así. ¿De dónde surge esta idea? ¿Por qué la imaginas, esta historia, con este formato? Vale, pues la primera idea sí, es que hay como dos, ¿no? Por un lado estaba, hubo una convocatoria en Transbordador hace mucho tiempo que se llamaba Documentos o algo así, y me gustó mucho y me dio como una primera idea, que luego al final aquella convocatoria se canceló y no, yo ni siquiera yo llegué a terminar nada para eso, ello ni nada, pero eso me dio como una primera idea y me acordé de Drácula, que. Bueno, si la habéis leído, es una novela que también tiene un montón de cartas, tiene como recibos incluso de lo que los personajes compran, o sea, es así un remix. Y entonces me acordé de aquella que además a mí me había encantado porque fue uno de los primeros libros que me compraron a mí de fantasía, mis padres. Yo me acuerdo que fui a una librería y me dijo mi padre, venga, te compro el que quieras. Y me compré el que más bonito, porque era una edición de tapa dura, todo con, ¿sabes? Precioso, el papel Biblia, bueno, una de estas que hacen de los clásicos. Y entonces yo dije, este que seguro que es carísimo, este. Entonces, bueno, mi padre me dijo, vale, te lo compro. Entonces yo me fui con Drácula a mi casa, no, no me acuerdo ni cuántos años tenía, igual tenía 13 años o así. Y me encantó, o sea, es que me flipó. Yo no sé si es un libro para preadolescente, no lo sé, pero a mí me flipó Drácula y lo tengo allí. De hecho, tengo que traérmelo, lo tengo en casa de mis padres, pero me encantó. Entonces, bueno, volviendo al tema, pensé documentos y me acordé de Drácula y dije, uff, me encantaría hacer algo así parecido con documentos y un poco de vampiros. Y entonces ya ahí empecé a pensar pues la idea y un poco ya todo, que ahora hablaremos. Pero yo creo que la estructura fue un poco a raíz de esas dos cosas. De hecho, la novela tienes muchas inspiraciones, porque Sí. ahí, o sea, ahí quien no sale, no hay, o sea, no hay vampiro que no salga en esta novela, ¿no? Porque los más importantes y relevantes de la literatura los has puesto de alguna Sí. forma u otra, ¿no? He visto por ahí a una Bella no sé qué, a una Anna Cullen, creo que era, una cosa así, ¿no? Que es como muy divertido cómo consigues de alguna forma reunirlos a todos en tu historia. Sí. Sí, esto fue, bueno, cuando empecé a a hacer el brainstorming, digamos, de venga, ¿qué puedo hacer? Lo primero que se me ocurrió fue un poco la convención de qué pasaría si se tuvieran que reunir vampiros y hombres lobo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer, de hecho lo tengo abierto ahora porque lo he buscado, digo, yo me acuerdo que hice un documento así de cosas que me gustaría incluir, que, bueno, se llamaba, el documento se llamaba Ideas Vampiros Risa. Bueno, así se llama. Creo que le hace justicia, pero bueno. Sí. Entonces, tengo aquí como una lista, nombres a los que quiero hacer homenaje. Y entonces tengo Conde Mácula, Polidori, que es el autor de El Vampiro, la primera novela esta de Carmilla, evidentemente. Vlad, la leyenda aquella del emperador. Anne Rice, que es la autora de Crónicas del Vampiro, de Entrevista, ¿cómo era? Entrevista al Vampiro, ¿no? Bueno, Bela Lugosi, que es el famoso este del cine, y por supuesto Edward Cullen, Tom Lestat, y esta gente, ¿no? Nosferatu. Entonces tengo así como una lista de, mira, todos estos son los vampiros icónicos a los que yo les haría un poco parodia, porque mi idea inicial era hacer un poco parodia de género de vampiros, que es lo que me gusta hacer a mí un poco. Pues eso, vampiros risa. Sí. Vampiros risa, yo creo que fue la primera idea, ya te marcó mucho. Sí. No, viste, está muy bien, es muy gracioso cuando... Claro, yo creo que esta novela la va a disfrutar mucho alguien que le guste muchísimo los vampiros y que haya leído mucho de vampiros. Yo, por ejemplo, que he leído Crepúsculo y la última de Anne Rice, no sé por qué... ¿Vale? O sea, yo solo he leído la última novela, no me preguntéis por qué. La última en vez de la primera. La última. Es porque alguien me lo regaló y dije, vale, y me la leí. Entonces, pues bueno, estaba bien, ¿vale? No me enteré de mucho, pero estaba bien. Y aún así, he visto como guiños muy graciosos, ¿no? Sí. Sobre los personajes. Y justo he terminado las últimas 20 páginas hace 2 horas. Y yo pensando, hay un nombre... que es Melion, ¿no? Y digo, Melion, ¿de qué me suena a mí Melion? Me suena un montón Melion. Y dices, hostia, claro, es que es la leyenda artúrica. Sí. Y claro, en el momento en que lo digo, va, voy a buscarlo, porque me suena tanto que tiene que ser, no creo que sea un nombre al azar, porque es que no pones prácticamente ningún nombre al azar. Y al final los que acabas googleando todos y todos son alguien. Mm. Es súper, súper interesante. A ver, empecemos intentando ponerle un poco de orden al capítulo, porque, claro, esto es algo parecido a un retelling, ¿no? Y sí. Me hace mucha gracia porque en los agradecimientos ya como presentas un poco lo que tenías intención de hacer con esto. Y te voy a citar a ti misma, ¿vale? Dijiste, los retelling, ¿vale? No los retelling, dices, son una forma de magia antigua que permite esta y muchas otras maldades, como traer licántropos y vampiros al recinto ferial de la ciudad de Murcia. Porque precisamente lo que haces es eso, es ¿por qué no pueden estar todos estos vampiros en Murcia? ¿Por sí, qué Murcia? bueno, para empezar, porque yo soy de Murcia, ¿no? Y entonces me hacía gracia traerlo a mi ciudad. De origen, que yo ya no vivo allí, pero bueno, así un poquito de nostalgia. Y luego, aparte, también porque me gusta, hay como una nueva corriente de traer las historias a la Españita rural un poco. Al final Murcia es una ciudad muy grande, para quien no lo sepa, pero sí que tenemos este concepto de que, pues eso, al interior y tal. Y además... pues eso, que no todas las ciudades tienen que ser en Nueva York o en, ¿sabes? Que también podemos traerlas a ciudades de por aquí, ¿no? Entonces, eso me gusta un montón, las historias que ahora las ponemos en sitios diferentes, las traemos aquí y creo que es muy guay. Y entonces, bueno, dije, ¿por qué no traigo a todos estos vampiros tan famosos, que al final no son ellos, son otros personajes, pero ¿por qué no traigo toda esta tradición vampírica a un lugar como Murcia? Que además es que da para chiste, porque, y esto, el Mundo Today ha hecho mucho porque Murcia sea un chiste, pero bueno, se lo agradecemos. Entonces, para mí, para un libro cómico también me venía muy bien usar Murcia para esto. Sí, no, la verdad es que hemos hablado, bueno, en varios capítulos míos de mi podcast, digo, he hablado mucho, ¿no?, de la necesidad de hacer historias ambientadas aquí, porque va, el fin del mundo solo sucede en Estados Unidos, ¿no? ¿Y el resto del mundo qué le pasa? ¿Sigue igual? ¿Se ha muerto? ¿No existe? ¿No? Es un poco, sí, poco eso, total. Y es precisamente muy gracioso, ¿no?, ver que es posible escribir ficción y fantástica aquí, y que suceda aquí, y que no salga de aquí, ¿no? En este sentido. Sí. Vale. Otro de los puntos interesantes son los personajes, los importantes sobre todo, porque coges a personajes que son muy característicos de la literatura, vamos a decir, vampírica, aunque también engloba a los hombres lobo, ¿no? Pero los feminizas, o sea, los haces personajes femeninos. Y esto me ha parecido maravilloso. O sea, tienes, hacen referencia, ¿no?, al mítico, a la mítica Drácula, que no Drácula, ¿no? Uh-huh. Lestat, además Lestat lo lobizas, ¿no? Porque se convierte en Kate Lestat, que Lestat lo conviertes en apellido, entonces es una de las mujeres lobos más importantes del grupo. Es que me encantan los nombres, amigo de los lobos. Sí. Yo creo que es que todo está muy bien escogido. Luego hace referencia a otra vampiresa mítica muy importante, que es Nosferina, y luego obviamente Carmilla. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo me imagino el por qué, ¿no? Pero, ¿por qué decidiste hacerlas a todas mujeres? Bueno, porque me gusta hacer personajes mujeres porque es lo que me gusta también leer, ¿no? Porque al final leemos tanto personajes tíos por todas partes y en películas y en todo, y es como, bueno, pues ya está, ahora yo quiero leer cosas de mujeres que hacen cosas, ¿no? Entonces, del mismo modo, y además tampoco es ya casi inconsciente, porque al final yo me pongo a escribir y, sí, y me sale eso y lo saco. Si me paro a pensar, sí que digo, sí, es que lo hago a propósito, pero inconscientemente ya me va saliendo así, porque es lo que yo quiero ver otro tipo de historias en las que las mujeres también pintan algo, ¿no? Y hacen cosas, y exactamente. Entonces, al final, todo es esta lista de personajes célebres vampiros que os he leído antes, son la mayoría hombres. Y pues yo no quería un libro lleno de tíos, ¿sabes? Yo quería también... Has puesto a uno ahí para hacer la cuota, ¿no? Claro, o sea... Entonces sí, cambiarles el género yo creo que además es una de las cosas más divertidas cuando haces retelling. Sí. Al final, bueno, ya hablaremos de retelling, pero lo bonito de hacer retelling es subvertirlo. O sea, no es simplemente hacer el guiño ya, sino darle otro mensaje. Entonces yo creo que parte de eso es... que sean personajes mujeres perfectamente, y por qué no va a ser Lestat una mujer y ya está. Claro, no, además de que en el mundo del el imaginario del vampiro normalmente siempre son hombres de mucho poder que ejercen este poder sobre mujeres débiles, ¿no? Sí. Entonces, aquí has puesto que son mujeres súper poderosas todas, cada una a su nivel, que hay una víctima que sí, que es una muchacha muy inocente, Laura Love, ¿no? Es maravillosa. Pero en general todo se desenvuelve entre un entorno donde ellas pueden tener un papel importante, ¿no? Como puede ser la organizadora del Vampicón, ¿no? Por ejemplo. Continuamos con lo de Rotelis. Cuéntanos, ¿a qué te referías? ¿A qué me refería con...? Con la intención esta de subvertir. Sí. Sí, yo creo, bueno, yo empecé a estudiar mucho los retelling cuando empecé un doctorado que acabé dejando a medias, pero bueno, empecé a hacer reinterpretaciones, estudiaba reinterpretaciones de clásicos y todo, y una de las cosas más claras es la voluntad de cambiar el mensaje cuando tú haces un retelling, que evidentemente también puedes hacer algo por las risas y tal, pero en realidad no, o sea, si tú te piensas hasta cualquier fanfic en el que dices, jo, es que esto tenían que haberse liado, pues, y lo haces, ya tienes un mensaje, o sea, sí, ya estás queriendo cambiar el significado, ¿no? Entonces, siempre que se hace un retelling, yo creo que tiene mensaje y tiene esta voluntad de subversión, que es lo de esto no me gusta y quiero dar la vuelta, o me parece injusto que este cuento sea así, quiero darle la vuelta, ¿no? Entonces, cuando hacemos retellings de, pues, cuentos clásicos, es muy común también ahora, pues la mayoría de cuentos clásicos eran muy machistas, porque son de otra época, etcétera. Entonces es muy común traerlos y decir, pues no, pues ahora, mira, ahora Cenicienta ya no se va a casar, ahora ella también puede hacer cosas chulas y no necesita al marido, yo qué sé, por decir, ¿no? Entonces, este es... creo que me parece fundamental, o sea, cuando se hace un retelling, decir cuál es el nuevo mensaje, por qué lo estoy queriendo traer y dar la vuelta, ¿no? Y bueno, incluso si lo haces por parodia también, al final, bueno, pues mira, esta cosa es tan seria, vamos a tomárnoslo menos a pecho o lo que sea. Entonces, sí, yo creo que No me acuerdo la pregunta, pero yo creo que sí. Que sí, que sí. Siempre tiene esta voluntad de darle la vuelta a las cosas cuando haces un retelling. Sí, de hecho, actualmente se ha puesto como muy de moda hacer retellings, pero a la gente le llama retelling a cualquier cosa. Sí. Y novelizar el mito de no sé qué, porque la mitología griega no es lo que últimamente pilla un poquito más cerca. Claro, eso no es un retelling. O sea, el libro de Ariadna no es un retelling, es un telling. Te estoy explicando el mito de Ariadna. Entonces, sí que es cierto que hay un pequeño cambio de perspectiva, pero explicas exactamente la misma historia, ¿no? Entonces, hay que tener esta voluntad de cambio, que es lo que haces precisamente en esta novela, al cambiarle todo. Claro, le quitas el poder a que lo suele tener en la historia clásica. Eso es súper interesante. Claro, si tuvieras que elegir a un vampiro favorito de la ficción, ay, ¿cuál elegirías? Pero claro, al ver tantos, sí, he dicho, no sé si, ¿sabes? Sí. No sé, estaba pensando que el último, que el más reciente que tengo, es el de la entrevista con el vampiro. Y me gusta mucho, ahora no me sale el nombre de la niña vampiro. Jolín, no me sale ahora el nombre. Bueno, lo busco. Pero creo que es un personaje súper interesante porque... presenta así, como la primera vez, este problema de qué pasa si de pronto vas a ser un niño para siempre. O sea, la niña esta, jolín, mira que no me acordarme su nombre. ¿Claudia? Eso. Claudia, sí. Claudia, exacto. Pues ella... claro, yo me acuerdo yo es que he visto muchas cosas de vampiros. Y yo me acuerdo de pequeña, estaba muy obsesionada con esta película que se llamaba... jolín, tenía que haberme hecho una lista de cosas que mencionar, ¿eh? La de jolín, esta que eran unos vampiros adolescentes que iban, bueno, da igual, soy lo peor para estas cosas. Total, yo veía esta peli y yo me acuerdo, yo me lo pasaba pipa con los vampiros adolescentes tal, y yo me acuerdo que mi madre siempre decía, debe ser horroroso tener niños adolescentes para la eternidad. O sea, claro, porque estaban los padres vampiros y los adolescentes vampiros, y eran plan adolescentes para la eternidad, ¿no? Y entonces yo luego, leyendo a Anne Rice, pues pensé, es que, claro, es duro. Ya la eternidad es dura, pero enfrentarse a que tú igual eres mayor, pero nadie más te ve así, ¿no? Esto me parece uno de los más icónicos. Pero realmente cualquiera de este libro a mí es que me gustó mucho, la verdad, y la peli. Cualquiera de estos me gusta. Y luego, por supuesto, a ver, Carmilla mola mil. Mola más por el hecho en sí, ¿no? Y la representación sáfica que tiene, a pesar de que el escritor en su momento tenía otra intención muy diferente de la que le damos ahora, que mola mucho más la que le damos ahora, evidentemente. Obviamente. Exacto. Y también es muy guay darle la vuelta a esto. Bueno, me estoy adelantando, pero darle la vuelta y decir, claro, el autor original lo que quería era como, cuidado, cuidado a vuestras hijas, no sé qué, que se van a ir al mal, ¿no? Pero darle la vuelta y decir, oye, pues no, o sea, como que qué mal, que no, ¿sabes? Es nuestra primera vampira sáfica y la queremos así, ya está. Y esto mola mucho también, ella también es muy icónica por eso. Sí, de hecho, en tu novela, la comunidad vampírica, sí, tienen como, son los liantes, ¿no? Ella y el padre son los maleantes, lo que hacen cosas, cuidado con ellos. Sí. Entonces, claro, el lector lo pones en sobreaviso, pero claro, en el momento en que si conoces un poquito quién es Carmilla o te conocen a ti como autora, pues pueden un poco prever, ¿no? El hacia dónde vas a ir. De hecho, es curioso porque el personaje que pones como padre de Carmilla es el autor. Sí, sí, sí. Que eso también es que me hizo mucha gracia ver a los personajes junto a claro, literalmente a su padre, a sus autores. Sí, sí, sí, es súper, súper interesante. ¿Cómo fue el proceso de, claro, tú coges esta historia con sus vamos a volver hacia atrás, vale. Esta historia lo que propones es, presentas una historia, un conflicto. O sea, desde el principio sabes que algo ha pasado a la Vampicón, ¿no? Porque empiezas con una noticia, es divertidísima que no te dejen acabar de leerte la noticia porque tienes que pagar una suscripción al periódico. De hecho, es que me ha parecido maravilloso. Esto es el primer, es el prólogo, sí. O sea, que pasa al principio. Entonces tú ya sabes que algo pasa. Entonces, dentro de esta premisa, el lector se va encontrando con varios testimonios en distintos formatos. ¿Por qué decidiste uno u otro? ¿Qué es lo que te hizo decidir? Fui buscando cuáles me podrían encajar. Sí que quería una estructura así muy... Me gusta mucho el meta, ¿no? Entonces, al final, esto me daba mucha libertad en ese sentido. Y pues fui buscando pues cosas que yo también estoy acostumbrada realmente. Artículos de periódico hemos leído todos. Luego, podcast, bueno, lo tenía clarísimo. Después de hacer tanto podcast, era como, te va a salir un podcast seguro. Y luego una revista, porque pensé, la historia de Carmilla y tal es un relato por entregas de una revista, ¿no? que se llama Vampimanoz. Sí. Y entonces, claro, lo tenía claro que esta era pues una historia de que iba a salir por entregas en una revista, un poco también haciendo homenaje a estas historias que salían por entregas antiguamente en las revistas pulp y tal, ¿no? Entonces, sí. Fue como que me iba encajando mucho. Y luego ya la otra, que es la de Polidori, que es como un diario del detective, ¿no? Y entonces va apuntando ahí, pues he hecho esto, he hecho lo otro. Una especie de como cuaderno. Y nada, al final se me fue ocurriendo así, pienso que me encajó. Sí. Además tienes cartas, ¿no? Que se van entrelazando. Ay, sí. Las cartas son maravillosas porque sí. Todo esto sucede en 2025... Pero las cartas son de 1700 no sé qué. Claro, no, sí. Apunté el año y no me acuerdo. Pero bueno, claro, el siglo XVIII. Entonces, claro, vas viendo un pasado arcaico en el que ves, ¿no?, a criaturas fantásticas haciendo cosas suyas en estas cartas. Que al principio, ¿no? Son como todo. Lo que me gusta mucho de esta historia es que todos son como fuentes de información supuestamente aisladas, que cuando se van uniendo vas viendo la perspectiva de la historia, que creo que es lo que tiene tu obra, ¿no? Tiene mucho perspectivismo. Lo que ve Polidori, lo que piensa Polidori, la importancia que le da Polidori al maquillaje que lleva puesto, por ejemplo. No, es como... O sea, yo recuerdo el principio que insiste mucho en hay que ver tutoriales de YouTube, ¿por qué me he puesto no sé qué crema? Y yo pensando, señor. Pero es súper gracioso porque para él es súper importante poder camuflarse entre humanos, ¿no? Es súper divertido este personaje. O sea, me gusta mucho porque es como muy rígido. Y es lo que le da... presentas personajes que son muy distintos entre ellos. Entonces ven las cosas de forma muy distinta. Tienes a este señor que es súper rígido y luego tienes al... Ay, se me ha olvidado. A Peter. Al hombre lobo, que es un señor adorable, ¿no? Que es súper cookie, que se va por las ramas. Que para él lo más importante es que la gente se haga socia de los amigos de los lobos y las cosas importantes, que para ti son importantes como lector, a él no le da importancia. Yeah. Es como muy gracioso. Sí, creo el que pasó... Y dice, Vampidera, más a nadie le interesan los temas de tumbas y tú, pero si es eso lo que quiero saber. Claro, me parece súper divertido. Sí, la verdad que estoy contenta, estoy muy contenta como ha quedado. Pues lo que decía, las cartas que se me estaban olvidando, esto es gracias a Mary en realidad, lo de las cartas, te tengo que dar las gracias porque yo originalmente había hecho solo los otros tres puntos de vista que además son todos como actuales, ¿no? De cosas del presente, digamos. Y luego ya con la revisión y tal, pues Mary me dijo, oye, el personaje de Anne pues le iría bien tener más contexto, ¿no? Entonces vamos a darle un poco más de profundidad. Entonces me puse a pensar, vale, esta señora es una vampira que tiene 400 años, quiero decir, vamos a ver cómo le damos contexto a esta señora. Y entonces ya se me ocurrieron, me volví a acordar de Drácula, que está todo lleno de cartas, y volví a las cartas de bueno, pues dije, pues igual puedo hacer cartas explicando un poquito sus comienzos, ¿no? En los 400 años no, que van a ser muchos, pero los comienzos igual sí. Y entonces ahí ya entraron las cartas también, y la verdad es que al final estoy enamorada de las cartas, creo que es ahora mismo mi parte favorita. La mía también, pero es que además fue como, toma, estas son las cartas, me las entregó y digo, están perfectas. O sea, es que encajaban tal cual, y es que, o sea, es como, Dios mío, esto tendría que haber estado siempre aquí, ¿cómo encaja tan bien? No sé, a mí las cartas me dejaron fascinadas, están súper bien escritas, son súper bonitas. No sé, te da ¿Ves la un punto de evolución del vista. personaje? Es súper Sí. interesante. No me apunté las fechas, pero Es al final. 1703, creo que empieza y acaba en el 7, una cosa así. Sí, y se ve muchísimo la evolución del personaje, ya cómo habla, cómo se despide de su novia, exnovia, llámalo lo que sea, y cómo va cambiando su forma de ver el mundo, su firma, ¿no? Incluso, o sea, es que Sí, me ay, parece qué. precioso. O sea, de hecho, no me imaginaba leer novelas sin cartas. O sea, Ya, pues. Sí, le faltaba algo totalmente y la Sí. verdad que estoy muy, muy agradecida con eso, que Mary lo supo ver y ahora se ha quedado súper guay con las cartas. A veces pasa esta magia que dices, le falta algo, no sabes qué es, y de pronto una vez lo encuentras, o sea, Inés tuvo muchísimo ojo porque no iban a ser cartas, estábamos pensando cómo ponerlo y tal, y dijo, Tate, las cartas. Y es que encajaba tan bien, de verdad, es como si tuvieras un hueco con una forma y justamente Inés dijera, mira, toma, esto tiene esta forma, lo Sí. encajas y dices, ¿cómo lo has hecho? O sea, es que justamente era lo que tenía que ir ahí. Sí. Sí. ¿Cómo ha sido editar una novela así? Es decir, esto ya va para Mary, que es la que se come los marrones, ¿no? Claro, porque tiene tantos formatos, teniendo las cartas, un podcast, una novela por entregas. ¿Cómo planteas la maquetación y la edición de esta novela? Ha sido más fácil de lo que parece realmente, pero sí que hemos tenido que vigilar mucho, pues que estuvieran todos los formatos igual. Es decir, pues si una cosa iba siempre en letra 11, por ejemplo, que eso fue lo último que estuve ajustando, pues tenía que mantenerlo en el resto de ese formato. Pero en general no ha sido muy difícil, o sea, Inés ya lo dejó como muy pautadito cuando me lo mandó, entonces era bastante sencillo de maquetar. Y luego, pues eso, intentar poner detallitos en la maquetación para darle más viveza. Sí, yo me acuerdo que me hice un lío tremendo cuando primero la estaba escribiendo, porque yo tenía como estas tres ideas y las escribí por separado y no sé si eso fue bueno o malo, y luego las fui a juntar y fue un, madre mía, ¿qué he hecho, no? Entonces luego ya juntarlas fue complicado, pero ya con la revisión y las cartas ya ha sido como el puzzle perfecto, o sea, la verdad que ha sido un puzzle totalmente esta novela y ha sido mucho trabajo, pero al final estoy muy contenta. Claro, ahora la pregunta sería, Muy ¿la guay. escribiste en modo brújula o en modo mapa? La primera versión, claro, la segunda no. No, no. Pues un poco mezcla. Últimamente estoy un poco mezcla. Me hago como mini escaletas que luego no sigo. No sé si te Si hago lo mismo, respondo. si hago lo mismo. Es Sí. como, esta es mi preten es lo que pretendo hacer, luego ya se verá, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que igual por eso. Sí. Igual por eso luego el personaje de Anne cogió más importancia, porque fue un poco. Sí, en principio iba a estar mucho más ajena, pero al final fue cogiendo mucha importancia y yo creo que por eso, porque se me fue yendo hacia allá un poco. Entonces es un poco mezcla. Sí, porque además Anne es un personaje que une todas las historias, ¿no? Es ese Sí. personaje que lo hila todo. Entonces, al final tiene que tener cierta importancia. Y de hecho, Sí. me hizo mucha gracia porque me ha parecido verte un poco a ti en Anne, ¿no? Espero que no, porque No, no en el sentido, no en, no en el, sino en el sentido de organizar un festival con tanta gente. Hay un comentario muy gracioso que ahora lo buscaré y no lo encontraré, ¿eh? Pero creo que es en la entrevista inicial, si no recuerdo mal, que le dice algo así. Sí, es en la entrevista inicial. Que le dice, ¿cómo es esto de organizar un evento tan grande? No sé qué. Entonces, ahí digo, mira, igual, ¿no? Inés puede haber aquí plasmado toda su Sí. experiencia, ¿no? Organizando el Terramor. Claro, sí, al final, bueno, esto es que a mí me pasa un montón, se me va colando lo que es la vida, se me va colando en lo que escribo y al final, claro, yo venía también de Ketchup, que es súper autoficción, y entonces estoy muy acostumbrada a tirar un poco de cosas propias. Y con la cuestión del, claro, yo ya estaba, cuando estaba planeando esta novela, el primer tramo no se había hecho, pero yo ya lo tenía en mente en plan, yo quiero hacer uno, ¿no? Sí que había hecho otro, bueno, y un par de festivales que hice antes, Bueno, en Tennessee hice un festival de cultura latina cuando estuve Guay, trabajando ¿no? allí, sí. Y entonces es una cosa que a mí el mundo de organización de eventos me encanta, la verdad, me encanta. Y bueno, pues yo cuando ya empecé a meterme aquí en el mundito literario y tal, y ya empecé a planear, digamos, en mi mente, no fue ni planear, fue en mi mente, ¿cómo molaría un festival en Murcia, ¿no? Yo ya iba pensando esto al mismo tiempo que iba escribiendo la novela. Entonces, sí que hay cosas de mí igual de organización anterior, pero no tanto de lo que luego fue el Terramur, que si lo miras cuando se lea hoy, sí que va a parecer que me lo he copiado todo el Terramur, porque sale ahora, ¿no? Que también es muy divertido porque es muy meta, porque sale para el Terramur la novela y va sobre una convención fantástica en Murcia, entonces es muy meta, la verdad que me gusta mucho este juego del meta. Totalmente. Yo sé que no tiene que ver con el tramur, pensaba que sí, porque yo que me apunto todo. Hay un momento al final que aparece el último personaje que presentas, no vamos a spoilear, ¿vale? Hace referencia a que ella llegó allí solo porque había visto un cartel con un limón. Y claro, casualmente coincide con el cartel del Terramur de este año. Y he dicho, esto tiene que ser un guiño, o ha sido pura casualidad. O sea, ha Claro, sido. esto yo creo que igual es un guiñito de la revisión que hemos hecho, ¿no? Sí, Ah, ha venido vale, después. sí. Sí. Porque, claro, la historia inicial estaba escrita mucho antes, pero en la revisión ya sí que la hemos hecho ahora y sí que he metido algún guiñito actual, ¿no? Por ejemplo, tampoco en su momento existía Furia en la librería y hoy sí que he podido meter ahí un guiñito Furia en la librería. Entonces, sí, lo he actualizado un poco. Bueno, de hecho, a guiños actuales hay un montón. O sea, no voy a decirlos todos para que la Sí. gente se sorprenda al verlos, pero claro, una cosa que me ha gustado mucho es que te has imaginado cómo sería el mundo, cómo hablaría la gente en un mundo en el que existen los vampiros. Entonces, cuando tú mandas, cuando le quieres decir a alguien te voy a matar, no le haces así, le haces así. Entonces, me ha Sí. parecido maravilloso, en plan, claro, es que cómo un vampiro le va a hacer así otro si no se muere, si le cortas la cabeza, ¿no? Claro. Me parece súper interesante. De hecho, volviendo, hablando de esto, porque mitos sobre vampiros hay muchos. Yo sé que los vampiros no brillan, ¿vale? Que esto es Bueno, algo añadido. Que que yo tú sepa, sepas. que yo sepa. Entonces, Los claro, tuyos, si quieres, pueden brillar, los ya míos cada pueden uno. brillar. Claro, ¿qué has cogido del mito original del vampiro para crear a los tuyos? Porque te has basado bastante en el mito clásico, ¿no? Sí, claro, es que al final hay tantas historias de vampiros diferentes y cada una cambia que es un poco, no existe como un verdadero vampiro, digamos, pero sí que un poco he ido a lo clásico de leyendas. Pues leyendas antiguas y tal, y Drácula, etcétera. Un poco como mito popular, ¿no? Pues los ajos, el sol, no es que brillen, pero el sol les quema. Beben sangre, evidentemente. ¿Te Sí, imaginas? la Los sacan del míos no beben corazón. sangre, sería un poco. Beben zumo. Sí. No, bueno, beben cero en mi libro, pero sí, que es sangre también. Que eso me Entonces, recuerda mucho sí. a True Blue también, ¿no? Que también no sé si era Ah, sí. referencia o. También la vi. Yo creo que me he visto todo. A mí siempre Es me referencia. maravillosa, True Blood. Sí, es genial, la Yo verdad. de True Blood me quedé bastante impactada. No, no viene al caso, ¿vale? Pero me quedé bastante impactada con cómo parían las hadas. Solo diré eso, no sé si lo ¡Ostras! recordáis. No me Bueno. acuerdo, pero me Pues estoy imaginando cosas muy para locas. ellas parir era algo gozoso. Entonces era como llegar a un clímax. Era como, ¡Ah, ¿perdón? wow! ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Sí. Yo me quedé, o sea, es ¿Oye? como que de lo que más me acuerdo de la serie. Qué fuerte. Yo es que me No, leí yo los me acuerdo. libros, tenía un montón y era muy gracioso. Ya, era guay. Yo me acuerdo de la serie mucho. Vale, Sí, volviendo, ya bien. hemos dicho el mito original del el mito original del vampiro, lo típico, sol, ataúdes, el astaca del corazón. Pero Los con los ajos. hombres, los ajos, con los hombres lobo, ¿cómo lo has hecho? Los hombres lobo. Bueno, no sé, yo me he imaginado que se transforman. Esto además lo estuvimos hablando un montón para que fuese coherente en todos los capítulos y todo. Yo me imagino que cuando llega la luna llena, que además en mi mundo, claro, bueno, el ciclo de luna llena dura como 3 días o así, 3 o 4 días. Aunque sea de día, tú no ves la luna, pero sigue estando la luna llena, ¿no? Claro. Entonces, en este mundo, pues estos 3 o 4 días están transformados en una especie de furro humanoide. De furro. Es un poco así. Sí. Y van con ropa, porque están acostumbrados a ir con ropa. Entonces pues se transforma y se ponen ropa encima. Y se pasan pues estos 4 días transformados. Entonces, que es el momento en el que han acordado que desde un pacto que hicieron, que han acordado que todas las convenciones de la VampiCon se organizarán en luna llena para que los hombres lobo pues puedan estar también así chulos, ¿no? No solo los vampiros. Claro. Sí. Sí. Entonces hecho... son, bueno, mira, el Liber lo dibujó perfectamente. O sea, cuando veáis la portada, así me los imaginaba yo. Pues un señor así peludito, en plan... Un furro, o sea, es que... Sí, total. De hecho, no me acuerdo quién lo dice, si lo dice Peter o lo dice el que lleva bata, que nunca me acuerdo del nombre. Dumuzi. Sí, uh-huh. Que dice, no, que uno de ellos dice, no sé cómo la gente prefiere a los sanguijuela o algo así, dice, cuando nosotros somos más peluditos, somos más suaves y más divertidos. Y estoy de acuerdo, sí. Yo soy más de hombres lobo. Yo también. Yo estoy flipando porque pensaba que la mayoría de gente era team vampiro y a raíz de esto todo el mundo me dice que es team hombre lobo. Yo no sé dónde están los vampilovers. No lo sé. Enseñamos la portada para la gente que está en directo, que le pueda echar un vistazo. Que no. Están aquí, solo que no les hemos saludado de vuelta. O sea que hola Mireia, Isama, Edu, Relatomos. Ay, bienvenidos. Hola. Perdonad que no hemos dicho nada. Pues hace cualquier pregunta que tengáis al respecto. ¿Está cargándose? Ahí está. Claro, ahora que me he leído la novela ya sé quién es quién. O sea, Carmilla era muy claro. Obvio quién era. Mm-hmm. ¿Vale? Mm. Tenemos al señor detrás de un limonero. Que además que está súper bien conseguido. Lo voy a ampliar un poco. Porque se ve la diferencia de color de la cara, las manitas. Sí, es que es maravillosa. Bueno, Liber es que es maravillosa, la verdad. Y ahí cuando le dijimos, mira, este señor es un vampiro que se pone maquillaje, pero se maquilla mal. Y es como, vale, le vamos a dejar ronchas por el cuello, las manos, no sé. O sea, muy bueno. Es maravilloso. Y ahí tenemos a los, vamos a llamarlo furros, de momento. Que es justamente, sí. Yo me los imaginaba igual al leerlo. A los licántropos. Yo tengo que decir que el lobo con las gafas es muy guapo. Ojalá que existiera. A mí me sorprende que tu crush sea Dumuzi y no el Peter, porque el otro está así como fuertote con la camisa. Ya, no sé, es que son las gafas. Ah, vale. Me hace gracia que tenga que seguir usando gafas en forma de lobo. Sí. Es veterinario, no ha dejado de ser veterinario ahora que es hombre lobo. No, claro. De hecho, ahora puede ayudar mejor a sus compañeros, ¿no? Depende de cómo. Sí. Vale, nos quiere enseñar un poquito de los detalles de la maquetación, porque es preciosa por dentro la novela. A ver, dejo de compartir por aquí, comparto la otra. No me pilla la ventana. Bueno, a veces hacemos cosas raras. Ahora, vale. Ahí está. A mí, por ejemplo, me gusta... Ay, no lo hemos comentado, que hay momentos determinados en los que hay notas de alguien que está... Que da la sensación, o sea, la sensación que te da nada más empezar es, alguien ha cogido un montón de artículos de texto, se los ha puesto todos juntos en una carpeta con un clip y les ha puesto notas. Entonces, claro, lo que es más interesante es que las notas aparecen como si fuera, no es manuscrito, ¿no? Porque de esto, pero parece, al cambiar la tipografía, que parece que sea alguien que está ahí escribiendo. Pregunta, a ver, mira... Luego la también gente... tenemos las cartas, que es el las otro cartas. Tipo de maquetación. Sí. Queda súper cookie, así más grisácea, más... Con los murciélagos, que son maravillosos. Y luego ya pues las referencias, que son maravillosas. Son maravillosas. Sí, además de que las... Me encanta porque la novela por entrega siempre es a Saralov, le gusta, no le gusta, ya sí. No quiere, ya no sé qué. Entonces, enseguida captas de cuál es el formato, ¿no? Ya no te hace falta... Porque al principio, ves, a mí, claro, yo empecé a leer novelas sin saber ni de qué iba ni nada. Que es lo que le decía antes a Mary, fuera de micros. Y yo empecé y al principio me hizo un lío enorme. En plan, ¿qué pasa? No estoy entendiendo nada. Pero claro, llegas al capítulo 2 y dices, vale, ya está. Sé que me está jugando con varios formatos y ya está. Y entonces ahí, en ese momento es cuando ya entré totalmente en la novela y fue uno detrás de otro. Qué guay. Están preguntando... Ay, perdón, iba a decir, nosotros en la editorial además nos gusta mucho este tipo de formatos, pues por ejemplo, no es exactamente igual, pero en Aracnofobia ya también hay estos saltos y tal, aquí no hay estos saltos temporales tan heavy, pero sí que el hecho de que haya varias historias que se unan al final, a mí es que me flipa. O sea, todo lo que no sea lineal, o sea, yo tipo pelis tipo Memento y tal, me encantan. No, claro, además que os tenéis que diferenciar de alguna forma, porque historias lineales hay muchas, y cuando cuando un escritor hace algo que rompa un poco con lo habitual, es que hay que cuidarlo. Ay, me encanta que sean. ¿Son naranjas o limones? Son limones. Son limones. Sí. Me tenéis que contar qué es eso de los limones, ese plato murciano tan típico. Ay, sí. Al paparajote, dices tú. De todo, es que claro, Murcia. A todo le echáis limón. Murcia es la tierra del limón, entonces a todos se le echa limón, por eso el cartel del Terramur último es un limón exprimiéndose. Es un cliché, es verdad, o sea, mi ex, que es de Murcia, le echa limón a la sopa, a la tortilla de patatas, tenéis un problema. La sopa es mucho mejor con limón, es que quien no la haya probado... Sí, el limón es como muy característico de Murcia y entonces tenían que salir. A mí me hizo una ilusión cuando no sé quién dio la idea para la portada. ¿Por qué no sale Polidori detrás de un limonero? Y yo, sí, por favor. A ver, pregunta Mireia si es en color, entonces. Sí. Sí, ¿no? Sí. La primera página de capítulo siempre suele ser a color. Sí. Qué guay. Es a color. Dicen que es muy chula la maquetación, a Mireia adora la maquetación y Isama dice que da fe que su padre también es un adicto al limón. Vale, pues a ver, ¿qué escribía? Ay, me faltaba preguntar de dónde viene el título, porque yo pensaba, claro, Mary me dijo, ¿quieres presentar? Y dije, sí. Y no pregunté de qué iba. Y al leerme el título yo pensé, debe ser un retelling de Shakespeare. Y no. Porque es Sueño de una noche de verano. Y dije, no sé, me pega. Entonces, ¿por qué ese título? Vale, esto viene de... hace referencia a Frankenstein, que es otro de los retellings, ¿no? Que es el de Polidori, es Frankenstein. Entonces... Esto viene de que cuando Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, escribió esta novela, fue un verano que le llamaron el año sin verano porque había explotado un volcán y todo el clima se había trastornado en Europa y nada más que llovía. Y entonces se fueron por esto de que no, ya no era verano y se fueron a refugiarse, digamos, escritores como Mary Shelley, Lord Byron y un montón, así un grupete, se fueron a una casa, pues como si ahora nos alquilamos una casa rural y nos vamos de retiro escritoril, pues un poco así, y se fueron a un sitio, lo que pasa es que estos eran más ricos, pero se fueron a un sitio que era que se llamaba la Villa Diodati. Entonces, luego en literatura esto, el año sin verano, sale mucho referenciado. Y claro, yo quería hacer ahí la referencia. Sí, entonces dije, vale, se tiene que llamar Año sin verano, además es en Murcia, lloviendo, esto no es normal en Murcia. Entonces es igual, yo estaba haciendo ahí mi homenaje al año lluvioso de Mary Shelley. Entonces tenía que ser. Pero claro, no es una noche porque son dos, quiero decir, la convención son dos noches, es un fin de semana, entonces eran dos noches sin verano porque está lloviendo todo el rato, y a pesar de que sea agosto. Y luego ya lo de crónica fue por un poco la estructura, porque al final todo lo que nos encontramos ahí es como, vale, una crónica de qué ha pasado en este evento, ¿no? Y entonces al final pues di con este título que es un poco puzzle también, crónica de dos noches sin verano, y no sabía si me lo iban a tirar para atrás, pero ha seguido para adelante. Me gustó. Sí. Lo de Murcia es muy divertido porque yo le decía... pero ¿cómo va a hacer frío? ¿Qué es Murcia ya? Porque está lloviendo, yo, porque es agosto, ¿qué es Murcia? Claro, pero es fantasía. Murcia fantasía es Murcia con frío, De, claro. estas editoras, ¿eh? Que, no, que aceptan vampiro, pero no aceptan que llueve en Murcia. No, no, no. Bueno, además que es algo que se insiste mucho al principio, ¿no? Era muy raro porque estaba lloviendo, no sé qué. Entonces es algo que dices, ok, vale, bueno, entonces ya entiendo el porqué de la lluvia, pero no, me había costado entender la referencia a Shelley. A ver, Mireya en el chat pregunta, quiero saber un poco cómo fue el proceso desde escribirlo hasta encontrar casa, ya que Inés ha dicho que lo escribió hace mucho, ¿es verdad? Bueno, tampoco mucho, mucho. Creo que han sido 2 o 3 años igual. 2 años. No, yo no sé, el tiempo va muy así. A ver, en realidad, bueno, yo lo primero que se me ocurrió fue enviarle aquella convocatoria que luego se canceló y yo tampoco llegaba a tiempo ni nada. Y ahí la dejé un poco como un poco parada, la novela medias. Y porque me puse a escribir otra cosa y tal. Y luego volví. Eso fue como un mayo, digamos. Luego volví en noviembre, en plan, venga, típico, no, no, ¿qué voy a escribir? Pues voy a acabar esta novela, venga, sí. Y entonces, bueno, la acabé, que en su momento era novelette. Y luego revisarla, luego la mandé a Literap, creo que al agosto siguiente, o sea, yo la acabé en noviembre y en agosto que abristeis convocatoria, yo la mandé. Y luego, pues entre que la seleccionaron y no y tal, también pasó. Yo creo que en total igual han sido 2 años, yo creo, desde que la empecé. Sí. Yo creo que serían 2 años igual. Esto pasa mucho con las historias, ¿no? Que se caen en un cajón, las rescatas, las agrandas, las Sí, acortas sí. y van rodando hasta que encuentran casita, sí. Hay gente que se piensa que es como lo escribo, una noche de inspiración, y eso solo le sale a Mary Shelley, a nadie más. No, claro, y el proceso de esperar que contesten, esto es normal porque al Sí. final son muchos manuscritos y todo, quiero decir. Yo creo que en general, no sé si es solo mi experiencia, pero en general todas las novelas que he escrito, como que de aquí a que salen la luz suelen pasar como un par de años, ¿no? Nunca es tan inmediato. Sí, pero yo creo que esa percepción no la suele tener la gente, porque a mí me ha pasado personas que me han mandado el manuscrito y luego cuando hablamos del proceso, en plan, pues mira, entre las correcciones, maquetación, tal, pues pasa mucho tiempo y es como, no, no, es que yo quiero publicarla ya. Y digo, pero es que no te la, o sea, No, es es imposible. imposible. O sea, si quieres hacer todas las fases, si te saltas, por ejemplo, la corrección, que es lo que más tiempo consume, claro que la puedes sacar más rápido, pero si quieres hacer bien todos los pasos y una maquetación, pues, Claro. elaborada y tal. Y yo creo que también es por el ritmo del mundo editorial que tenemos ahora, la gente es como escribo, tiene que salir ya, porque si no me vuelvo irrelevante, porque si no la gente se va a olvidar de mí desde que saqué la última novela. Y realmente no es así, o sea, la gente se sigue acordando de ti, pero hay autores que tienen como esta ansiedad y es que no son los tiempos que realmente necesita el mundo editorial. No, no, yo creo que es eso, entre que, y luego una vez te la seleccionan también no te van a decir, pues sí, mañana, evidentemente, pues mira, Claro. ahora estás haciendo otras cosas, tengo hueco de aquí a un año, que es lo normal que te suelen decir y está genial. Totalmente. Y que la gente se piensa que envías un borrador que es perfecto. Bueno, esa es otra, Y claro, claro, revisarlo y todo eso. Pero ya claro. te suelen decir, bueno, tengo un hueco de aquí a tal, y entonces ya nos vamos poniendo de aquí a dentro de un año, suele ser la cosa. Entonces sí, unos 2 años. Yo creo. Pues Vamos. la cosa es seguir escribiendo para que de aquí a 2 años tengas otra. Claro. Claro, así nunca, siempre vas, bueno, siempre lo pues lo cuanto más ¿no? Porque además este año has publicado varias cosas. Bueno, este año 2024 no. No, no. En realidad no. Bueno, autopubliqué un relatillo este verano, pero lo que es novela no he publicado desde Ketchup, que parece que ha sido hace poco, pero no, Me dio fue. esa impresión. Es del Claro. 2022. Es del Me quedé 2020. como, pero sí, hace Sí. Ah, nada. hostia, claro. Es Buah, del es que 2022, pero yo creo que como también los Innotus han sido este año, ha dado la sensación como que era nueva, pero en realidad no. claro. Claro, Es de claro. 2020, o sea, hace 2 años que lo publicó, oye. Y la gente no se ha olvidado de ti. No, no. Vale. Justamente. Bueno, también porque Inés no para, ¿eh? Está metida en todos los fregados. Siempre se lo digo. En plan, pero tú te da tiempo a tener vida, pobre, porque es que te veo siempre corriendo de un lado a otro y metida en mil follones. Pero Ay, bueno, también pero es lo es que, disfrutas, claro, es que yo estoy apasionada con, o sea, todas las cosas que hago. Yo sé que trabajo mucho, pero es que me lo paso muy bien. ¿eh? Entonces, Sí. para mí, esto es mi vida. Y no sé si suena esto muy bien o muy mal, pero No suena mal. Yo creo que paso Tony, pipa, o sea. Tony tiene una foto tuya en plan, esta es mi mujer. Qué fuerte. Bueno, no, pero vamos a ese bien a los eventos y todo, y él también sí. Se lo pasa pipa al final. Totalmente. Vale, pues yo creo que más o menos todo lo que yo tenía aquí apuntado lo hemos ido hablando. Sí, porque la pregunta de vampiro, hombre, lobo, tú eliges vampiro, claramente. Pues fíjate que yo siempre era team vampiro, o sea, porque además, claro, yo me sentía muy identificada, esa persona que no sale de casa, que es muy pálida, yo era como muy team vampiro, ¿no? Pero a raíz de escribir esta novela, me he encariñado tanto con los licántropos que he empezado a ser un poco team licántropo, ¿eh? Es que son muy guapos, o sea, depende sí. de la historia, pero es que en la tuya son muy cookies. Son muy cookies. O sea, son muy geniales, en plan, con el complejillo de inferioridad de malditos los vampiros que siempre llaman la atención. Y es como que quiero invitarlos a casa que organicen aquí sus reuniones de amigos de los lobos, ¿sabes? Hostia, sí. Y no sé si podría soportarlo, pero un abrazo de licántropo cuando se ponen, se abrazan todos juntos, me hace súper tierno. Lo tiran todo, vale, pero... Es que son muy monos, yo me he enamorado de los personajes que salen aquí, de Peter y Kate, es que... y es que ha estado Musi, es que sí, al final sí, creo que me he vuelto un poco Team Lobo. Sí, porque los... A ver, claro, el mito del licántropo, depende de donde lo leas, suele, o a veces, es esta transformación en la que tienes una sed y no te controlas, entonces te despiertas... en mitad de la noche, al día siguiente, sin recordar lo que ha pasado. Pero los tuyos, en principio no, en principio sí tienen una transformación y sí que tienen algunas necesidades diferentes a las que tenían cuando antes eran humanos, pero son racionales, son conscientes de su naturaleza y pueden gestionarla dentro de seguramente si te acaban de morder, te acabas de convertir, pues eres más lo típico, ¿no? Sí, pero, sí, tienen que aprender un poco. Claro, pero en general son monísimos. Sí. Vale, sí. Mireia tiene una pregunta para Mary. Dice, vale. ¿Cómo te atreves con cosas tan locas, en el buen sentido, y tienes la visión de que funcionará? Yo en la editorial publico mucho cosas que a mí me gustaría y que se salgan un poco de la norma, porque al final creo que en muchas editoriales, sobre todo las más tradicionales, ya se publica ese tipo de historias, lo que tú decías, son lineales, con personajes que es como muy ABC. De hecho, yo en el máster de escritura nos explicaron que hay fórmulas de... como es una novela que funciona, o sea, lo tienen súper calculado, supongo que en cine también, es como a partir de este minuto tiene que haber este giro y hay estas opciones, aquí, o sea, realmente es muy matemático hacer una historia que funcione. Entonces, creo que de esas historias ya hay muchas. Nosotros en lo que buscamos en la editorial son sobre todo protagonistas que se salgan de la norma y con los formatos también. O sea, me parece mucho más interesante estas ideas tan locas que pues tiene Inés, que tiene Celia. Celia siempre tiene unas ideas loquísimas. Y me hace mucha más gracia. O sea, creo que tiene más potencial. O sea, al final diferenciarnos un poco con... en literatura publicamos cosas que se salen de la norma, tanto por personajes como por formatos. No sé, es algo que realmente me gusta. Y además de que la gente que busque esa innovación sabe dónde encontrarla. O sea, si quisiera siempre exactamente lo mismo, mismo tipo de parejas, mismo tipo de representación, mismo tipo de personaje, mismo tipo de problema, porque siempre es el mismo problema, ya sé dónde tengo que ir. Pero si busco algo diferente, pues buscas editoriales independientes que cuiden realmente el producto y hagan algo de calidad, porque al final ahí está la diferencia. Sí. Y yo por mi parte, claro... He escrito un poco de normal, digamos, y un poco de cosas locas, y lo que me he dado cuenta es que, bueno, aparte de que es mucho más divertido escribir algo más loco, luego al final sí que igual cuesta buscarle casa, porque es eso, no todo el mundo se atreve y tal, pero una vez das, yo creo que bueno, lo que yo he recibido con Ketchup, que es una locura máxima que se me ocurrió, no me lo esperaba en la vida, y la gente en plan, guau, qué guay, porque yo creo que igual también quieren algo distinto, ¿no? Entonces, al final yo ver eso también me ha animado mucho a seguir con mis locuras, así que seguiré con las locuras. Eso es genial, eso es lo importante. Y da lástima porque en España la ficción humorística aún se considera también un género menor y a la gente le cuesta, también es porque hay mucho humor rancio, yo creo que al final cada persona tiene su humor, a mí me gusta mucho el humor estúpido, entonces como no sea tu tono de humor, tú te lees o sea, una novela que sea otro tipo de humor y es como, pues, no hace gracia. Entonces también a veces es difícil arriesgarse. En el caso de que te gusten las novelas estúpidas, o sea, Literapo es tu sitio, o sea, tal cual. O sea, yo siempre lo digo, o sea, entre todas mis autoras y yo hacemos una neurona, porque es que es verdad, o sea, tenemos el mismo humor tontísimo. Igual no es el mejor eslogan, ¿eh? Pero... pero sí. Sí, sí, tiene todo el... Me recuerda, no sé, también, por ejemplo, cuando hice la presentación de Tirsos a lo loco, también tiene un humor muy característico, ¿no? Muy diferente. Muy parecido, sí. A mí me encantó, con Tirsos y a lo loco me encantó. Es que tenéis un humor muy parecido, tú y Cris. Sí, puede ser. Pero fíjate que no la veo, o sea, no lo veo humor estúpido. Claro, igual es porque yo también lo tengo, pero... O sea, para sí. mí el humor estúpido es este humor que tira al absurdo, que tiene sí, este juego de sí. palabras. O sea... Me encantan los juegos de palabras, el absurdo, pero luego con Tirsos y a lo loco tiene un montón de conocimiento del mundo clásico sí. que sí. dices, esta chica se nota que sabe mucho, ¿sabes? Entonces a mí me gusta eso. Pues tía, y tú de los vampiros es que pasa lo mismo. A ver, que tú puedes hacer chistes súper estúpidos y súper mamarrachos, pero eso no quita todo el trabajo de documentación y conocimiento, ¿sabes? Uy, ahí te he hecho una pregunta complicada, Inés. Dice, a ver. Inés, ¿en esta novela te pondrías en el lugar de alguno de las protagonistas o por el contrario te crearías uno especial para ti? ¿Qué lugar ocuparías en tu historia? ¿Quién serías? Uf. A ver, yo creo que siempre que soy un poco todos, creo. Yo creo que al final, o por lo menos yo, no me consigo desligar mucho de todos los personajes. Acaba filtrándose un poco de mí en todos. En esta, claro, hay partes, como tú has dicho antes, hay partes de la organizadora del festival que sí que igual son... Me veo un poco ahí organizando el festival, pero... Luego también hay partes de Laura Love, o sea, yo soy una romántica súper tonta también. Entonces, ahí también, y además soy muy inocente, yo lo reconozco. Entonces, ahí también hay mucho de mí, de, ¿sabes? Primer amor de, ay, yo qué sé, a ver, de Polidori menos, porque yo de momento agente de policía no he sido, ni planeo, pero también un poco el hecho de que no se entera de nada, es un empanado, y yo soy una empanada, o sea que ahí también hay parte de mí. Pero luego, aparte de la historia, ¿no? Supongo que igual la pregunta es más si me pondría a vivir una de las historias. Creo que sí. Es que, claro, los pobrecitos lo pasan un poco medio mal también, no lo sé. Claro, es que no, bueno, es que no son, o sea, no son personajes planos, sino es que sean ni buenos ni malos. Bueno, Laura Love es Laura. Es extremadamente inocente, entonces no hace nada con maldad, pero bueno, el resto pues tienen sus qués. Yo, por ejemplo, me he visto mucho en Kate. Sí. Sí, o sea, en el momento en el que... todo le sobrepasa. Es wow. Como, hostia, hoy me siento un poco Kate, ¿no? A veces dices, hostia, ay, sí. en el momento ese, uh-huh. ya sabes cuál, sí, sí. Un poco sí, pero luego yo qué sé, el Polidori que no se entra de nada, que ve las cosas delante suyo y no las ve, no es consciente. O Peter es también sí, de inocencia. Total, yo soy un poco todos. Peter, cuando no pilla las referencias pop, yo es que ay, a veces, qué risa. Yo es que a veces, claro, hablando con Carla, que ella es una maestra del pop, y me dice cosas que yo como, ¿qué? Y se parte porque yo no lo sé. Soy un poco Peter también en ese sentido. Esa soy yo con mis alumnos. Yo cada 2 años tengo que robar mi vocabulario. O sea, hace poco sí. aprendí lo que era un pana. Yo ahora estoy escuchando Bros por los pasillos, que ya sé lo que... O sea, ya he llegado al nivel, ¿no? Ah, bueno, pero... por suerte. Yo suelo llegar tarde a las cosas, pero que conste que estoy muy contenta porque últimamente veo mucha gente en Twitter preguntar ¿qué es PEC? Y yo esa me la sé. ¿Sí? Pero yo de eso me enteré por un podcast, el de Travesura Realizada, que sí, lo explicaron. Me encanta. Y dije, ay, pues ahora lo entiendo, porque no sabía lo que era. Pero ¿cómo se pasa de algo tan maravilloso como me lo meto por el culo a PEC? O sea, pierde, ahí no. Bueno, tienes su qué, a mí me parece bien. Vale, hay Relatomos, dice que Kate mola. No sé quién hay detrás del nick. Será un lector, Beth. Tiene pinta de Celia Corral porque tiene la cuenta de Melatomancers. Ah, vale, pues es Celia. Sí. Claro, ella se es lo que... ha leído para el Blur. Claro, es que Kate es... Kate es guay. Este es guay, es muy guay, es muy... Sí. Pero porque es... tiene un carácter muy echado para adelante y de... así, ¿sabes? O sea, sí. No se anda con chiquitas. Ya, fíjate que yo creo que es la que menos soy como Kate. Yo soy menos como Kate. De todos los que hay ahí, pero me parece una tía súper... O sea, es la típica tía que yo admiraría. Claro, está rodeada de los lobos que son caóticos, a más no poder, y es en plan, a ver, sentaos, orden. Y cuando le hace los apuntes, o sea, es que me parece tan tierno. Mira qué risa. Yo me estaba riendo, o sea, en plan, es que me veo en esa situación y me pasa lo mismo que aquí. Y el otro, y claro, como lo explica Peter, es que a mí, yo, nunca escuchamos a Kate realmente, escuchamos a Peter. Sí. Y Peter dice, claro, le dejamos los apuntes súper bien preparados. Con sus rayados y todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, me parece adorable. Por eso, creo que has conseguido personajes que son entrañables, lo suficientemente diferentes entre ellos, porque a veces en la novela dices que todos son iguales, ¿no? Y aquí no, tienes a cada uno... Incluso los secundarios, o sea, el chaval ese al que Polidori engaña para... O sea, hasta ese tiene personalidad y solo aparece dos veces en toda la novela, ¿no? O sea, tiene un puntito, o sea, creo que está muy bien logrado. No sé, yo si quieres podemos cerrar, si queréis, porque he visto que... He escuchado, porque no lo he visto, en Furia en la librería, que cuando traéis un libro decís, este libro le gustaría a... Sí. ¿Os parece si hacemos eso con tu novela? Claro. Vale, ¿quién crees que le gustaría? Pero habrás preparado, ¿no, Inés? ¿Yo? No lo sabía, no lo he preparado, puedo improvisar. ¿Vale? A ver, ¿pero voy yo o vas tú? O uno... A ver, una fácil es a alguien que le guste o que haya leído mucho sobre vampiros. Claro, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Si te gustan los vampiros, seguro. Te va a si gustar. Si te gusta el limón también. Y si te gusta el limón también. Las páginas no están hechas, ¿cómo se dice? De paparajote. Ay, que no he llegado a explicar lo que es un paparajote. Ay, es verdad. Lo digo que no están preparadas para que le echéis limones también a los libros, por favor, en estos contenidos murcianos. A prueba de limones, quería decir. Es verdad. Sí. Ojo, que hay un tema de esto de la tinta invisible con el limón, ¿eh? Ojo, a ver si vas a dejar mensajes ocultos en el libro. Bueno. Y toda la gente ahí intentando. Mary, apunta. Yo a los de la imprenta ahí pintando con la pluma los mensajes secretos. Vale, ¿y pues... a quién más le puede gustar la novela? A ver, si te gusta ver historias con representación sáfica, también diría. Si te gustan los personajes muy atontados y empanados, también. Si te gusta ir a las convenciones y ver cómo todo el mundo se pelea un poco. Estoy diciendo cosas ahí al azar, decirlo que... Sí, sí. ¿Te gustan los furros? También. Sí, si te gustaría ir a tomarte algo al bar Helsing. Ah, sí. Yo creo eso, que sí, también usan los diferentes formatos en una historia. Sí, es así, es un punto muy fuerte. Sí. Y los diferentes puntos de vista, al final, es un poco Rashomon, en el sentido de eso, que tienes como el mismo evento desde muchos puntos de vista. Y tienes que acabar construyendo tú la versión completa, que nunca es... No, nunca alcanzas la verdad, ¿no? Porque todo está lleno de perspectivas. Sí, al final es muy subjetivo y también a quien tú quieras creer, porque por eso, por ejemplo, lo de Laura Love son relatos. Peter es subjetivo, tú no sabes si lo que está contando es verdad, ni Polidori. O sea, al final tú te haces tu imagen, pero tampoco sabes si puedes confiar en todos los personajes. Exactamente, sí, sí. Vale, pues si quieres dejamos aquí, creo que no hay más preguntas. Creo que no me he saltado ninguna, No, creo que no. Y yo invito a la gente, creo que está ya en preventa. Sí, desde el lunes y hasta el 11 de marzo. Y además viene con una chapita de Amigos de los Lobos. ¡Oh! ¡Mola! Podéis haceros de la asociación, de verdad. Me A ver si encanta. os lo puedo enseñar, Sí. que lo tengo aquí. A ver si se reproduce. Sí. Vale, pues un segundo que comparto la pantalla para que veáis la chapita. Que ha quedado súper mona. ¿Se ve ya? Está cargando. Sí, se ve. ¡Ay, Chulísimo. qué chula! Ya está, amigos Pues de los esto. gnomos. Y es solo en la preventa. Entonces os recomiendo que ahí la chapita de Amigos de los Lobos. Vamos, yo me voy a pasar todo el Terramur con la chapa. Y porque no Ay, yo me puedo también. llenar de chapas. Me encanta. Qué guay. Maravilloso. Vale, pues entonces, si veis esto ahora, está en preventa, aprovechad para poderos afiliar a Amigos de los Lobos. Si lo escucháis después, os quedáis fuera de esta pedazo de asociación, pero aún podéis leer el libro comprándolo en la página de Literapp, que es donde lo tenéis todo. Que siempre lo tenéis en ebook y en físico, o sea que En las tenéis dos varias cosas. opciones. Y en ebook también en diferentes formatos, aunque ahora ya el Kindle ya no coge el móvil, pero para los que como yo tenemos el Kindle viejo, pues también. Sí. Vale, ¿queréis decir alguna cosa más que se quedan del tintero? Yo creo que hemos hablado un poquito. No sé. Nada, que muchas gracias Tati por invitarnos y muchas gracias a Mary por el currazo y por que esta novela puzzle haya encajado tan bien al final y estoy Bueno, se trabajó deseando. en equipo. Ay, bueno, pero no sé, estoy agradecida, jo. Sí, no, y la verdad es que ha quedado muy guay. O sea, todas las historias tienen su qué. Yo, por ejemplo, o sea, las cartas es mi fab, pero toda la parte de Peter es muy divertida, me gustó un montón, pero al final también depende mucho de tu personalidad. O sea, quizá hay otro tipo de historia que conecta más contigo y al tener tanta variedad de puntos de vista, es muy fácil que encuentres alguna historia con la que conectes. Yo creo que el resultado al final ha quedado muy guay. O sea, siendo como lo más objetiva posible por eso, o sea, porque tiene el punto de diversión, tiene el punto de misterio y está muy trabajado Inés, no sé, se ha salido un montón, sobre todo con las cartas, es flipante. Y eso que, no sé, que yo creo que os va a gustar y la maquetación ha quedado preciosa. Es precioso, es precioso. Y quieras que no, yo soy mi urraca y su libro es bonito. También. Gana puntos. Que puede ser un mal libro. En este caso no. O sea, en este caso es bonito y el texto es interesante, bueno, lo que hemos comentado hasta ahora. O sea, que es un win to win, ¿no? Al final, todos salen ganando. Así que nada, nos despedimos por aquí, si os parece. Voy a cerrar el directo primero antes de cerrar la llamada, que quiero preguntaros una cosa que es spoiler. Y Vale. así lo digo fuera de micros. Vale, así que muchas gracias a los que habéis estado aquí haciendo preguntas, comentando, gracias. Recordad eso, que está en preventa, que lo podéis comprar a partir del día 11. Es fuera de preventa, No, pero yo lo haría ah, vale, ya. sí. Yo lo haría ya para conseguir la chapa. Así Y el 5% que. de descuento. Y el 5% de descuento, que también es importante. Así que nada, nos despedimos por aquí y nos vemos otro día. Así que vaya bien. Chao. Adiós.